Ya, hablo de lo mío, de lo que aprendió, tío. Intento navegar en este caudaloso río llamado planeta Tierra, donde surge mucho lío, donde muchos pasan hambre, otros muchos pasan frío. La cosa se pone negra cuando falta el trabajo. Al de traje no le importa si se mueve por abajo. Ellos no saben de crisis, pa' ellos la vida muy easy. Van en blindado y los demás en bici. Pido como siempre redención por el mundo entero, pero la cosa no cambia, lo primero es el dinero. Por allá se están muriendo de hambre y de sida. Dime dónde está el poderoso que por el pueblo se decida. Quiero cantarte, darte mi parte, mostrar mi alta la conciencia, llegarte con clase, ritmo con base, pa' que al cantarle al mundo no se disfrace. La palabra abre mentes y puertas, la rima de este cabro está siempre dispuesta pa' cantarle al barrio con mi orquesta. Ya que no anuncian por el diario mi propuesta, propuesta que habla de igualdades, que no hayan tantas clases sociales, una educación igualitaria y gratuita. Hay quien come caviar y otro busca en la basurita. Yo aprendí que el pueblo tiene la llave y cuando se lo propone no hay nadie que lo pare. Ni la puta policía, ni los fachas, ni la monarquía, ni el FBI, ni la Interpol, ni la CIA. Nadie, comprendes, nadie. Nosotros somos los dientes, ellos las caries, ellos tienen los palacios, nosotros las calles. Un guerrero corazón como pequeño gran detalle. Quiero cantarte, darte mi parte, mostrar mi arte, la conciencia, llegarte con clase, ritmo con base, pa' que al cantarle al mundo no se disfrace.